El contador Luis Freda está con nosotros aquí en la radio. Buen día, bienvenido, gracias por estar acá. Buen día, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver de qué conversamos hoy. Es feriado, ¿no? Pero igual es feriado, se largó, sí, hasta acá. Y... pero está bastante lindo ahora, ¿no? O sea, hace frío, pero salió un poco el sol. El alerta naranja, no están los vientos, no, eso, o sea, es tremendo. Me pareció que estaba un poco más lindo que los restantes días. No quiere decir que sea un día lindo, pero no, no lo veo tan... como para alerta, sí, como para estar alerta, parece no. No, incluso no. Fui a la feria de mañana y había feria, así que se ve que, que había gente muy laburando. Feria, pero no acto. Muy fuerte, muy la fuerte. La feria estaba funcionando, así que bien de ahí. Bueno, hoy le decíamos a los oyentes, vamos a hablar de las cosas que dice públicamente el ministro de Economía, los anuncios que hace, los análisis que hace, y hacerlo críticamente, ¿no? Sí, un poco la idea, a ver, que planteamos, es la siguiente. Es decir, bueno, el ministro de Economía es una de las funciones más importantes del país, calculo yo, ¿sí? Sí. Porque básicamente sus decisiones tienen impacto en todo el mundo, en todas las personas, indirecta o directamente. Entonces, decir, bueno, este ministro de Economía, que en realidad es un grupo de gente, ¿sí?, Tiene que combinar varias cosas, ¿no? Tiene que combinar capacidad técnica, sin duda. Tiene que tener una capacidad política, porque no hay que llegar a ese divorcio entre la técnica y la política. Y nos plantean como blanco-negro. Sí. La política tiene una parte importantísima, pero tenés que tener una buena técnica para hacer las cosas, porque si no, por más que seas excelente político, no va a funcionar. Y si sos excelente técnico... No tener la política. Y también va un tema de comunicación y va mucho en una función donde crean mucho en vos, ¿no? O sea, sí, necesitas que la gente, lo que vos hagas, tener la opinión pública de tu lado, tener que la gente diga, bueno, este es confiable. Hasta lo ves, está en una función de hasta un técnico de algo deportivo, ¿no? Si el grupo que maneja no cree en él, no se va a llegar a nada. Y también me supongo que irá a la parte política, ¿de qué lado te parás? Porque los técnicos también se paran. Vas a poder hacer una economía que conforme al exportador y al albañil. Ahí va, entonces por eso mismo decir, bueno, estamos llegando a un momento donde vos vas a elegir en base a lo que a vos te parezca correcto desde un punto de vista político, ¿no? Claro. Pero también tenés que ver que también lo que más te parezca correcto políticamente, tenés que ver cómo actuó y cómo se desenvolvió en los periodos que le tocó actuar, ¿no? Que por ahora, básicamente, las opciones de los partidos tradicionales, que para mí son tres, ya no son dos, ¿sí? ¿Sí? Porque tienen de tradicional, de la forma de hacer las mismas, la forma de operar en sus gobiernos es muy parecida en todos. Ya tenés antecedentes, entonces habría que repasar un poco de cómo debería trabajar capaz que un equipo económico o cuál es la lógica que hay impuesta en nuestro país para el trabajo en la economía. O básicamente la economía, lo que está pensado es, bueno, arranco un mandato en base a la fuerza política o al sector que ganó, tenía un programa, ese programa en la parte económica se tiene que traducir en un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que traer las líneas políticas. O sea, vos vas a el presupuesto que vas a tener tus prioridades de acuerdo a lo que vos defiendas. Yo qué sé, me imagino. Si fuera un gobierno de la Unidad Popular, lo primero más importante sería educación, vivienda, el empleo, etcétera, etcétera. Si es otro tipo, decís, bueno, ¿cuáles fueron las prioridades? Y vos ahora podemos llegar a ver al revés, ¿no? Podemos ir en el camino inverso, decir, bueno, ¿qué fue lo que hiciste? Y desciframos cuáles son tus prioridades, ¿no? ¿Dónde pusiste el énfasis para que ahí va, terminaran beneficiados unos y no otros? Y no otros. Entonces, por ejemplo, cuando arrancó Astori, cerca de mayo, arrancó Astori, no, cuando arrancó este gobierno, porque Astori hace tiempo que está en este tinglado, ¿no? Entonces, en mayo del 2015, concretamente el 13 de mayo, ¿sí?, Astori presentó sus principales lineamientos en la Cámara, en el Poder Legislativo, ¿sí? Y dijo, bueno, que él presentaba una metodología para proyectar ingresos y gastos, ver el espacio fiscal, palabras que a él le gusta mucho expresar, ¿no? Que a veces a la gente le dicen muy poco, ¿no? Y bueno, decir que iba a tener un gabinete alineado, comprometido con una propuesta y con un plan de gobierno. Bárbaro. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que proyectó en aquel momento? Astori en aquel momento lo que proyectó es decir, bueno, vamos a tener una economía que crezca 5 años, hizo un análisis de proyecciones y dijo, vamos a crecer un 2% en 2016, en 2015 casi un 3, casi un 3 en 2016, hablaba de un efecto Montes del Plata, después en 2017 3 y poquito, 2018 también 3, y así era un lugar, era un plan muy alentador. Mucha gente, en las cuales me incluyo, dijimos, esto está difícil lo que está diciendo Astori. Por otro lado, nos decía, bueno, que tenemos un gran problema en el déficit, pero que eso se iba a controlar, que iba a bajar el déficit, que estábamos en 2014 en 3,5, se hablaba que Mujica había tenido un descontrol con el déficit, pero que ahora con un gobierno donde Astori tenía... Más serio. Siempre palabra serio, comprometido, claro. Plan, ejecución, metas, que están en el discurso. Entonces la idea es ir descifrando, por ejemplo. Entonces, bueno, en 2014 se iba a bajar a un 2,5 o menos un 2,5 en 2019... No hay que hacer comentarios, ¿está? Eso, además, tenía una flechita preciosa donde disminuía. Decía, claro. Oh, esto es buenísimo, viene para abajo. Genial. Después decía, PowerPoint, bueno, seguramente. Sí, ahí va un PowerPoint, el mundo del PowerPoint, ¿no? Sí. Y después, por otro lado, se decía también que la deuda iba a también seguir perdiendo proporciones frente al PBI, ¿no? Que es la forma básicamente correcta, ¿no? Es decir, vos, ¿qué tanto endeudado estoy? Es que tanto endeudado estoy en base a mi volumen, ¿eh? Porque no podemos comparar el endeudamiento de Uruguay y Brasil porque estamos en dos Clarísimo. Escalas distintas. Y eso también iba a estar muy controlado, iba a estar en un ambiente de estabilidad, la inflación controlada. Era como, era en un tablero una batalla ganada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, una cosa que me tomé, no, capaz que no quiero hablar en primera persona, una cosa que dije, bueno, ¿de qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de UPM y Ferrocarril Central, así que... Tómense la molestia de tomar la exposición de motivos del presupuesto 2015-2019 y busquen cuántas veces se repite la palabra ferrocarril en un documento de 150 páginas. ¿Cuántas veces? 11. Y nunca aparece el proyecto Ferrocarril Central. Entonces, la seriedad, la propuesta, el plan integrado, el gabinete alineado, las metas del Uruguay, todo eso no estaba en el plan. ¿Sí? Y el compromiso, lo que sí estaba en el plan, por ejemplo, el compromiso con la educación, el 6% del PBI. ¿Eso se cumplió? Decía tender. Tender. Una situación increíble que en un programa de se tender. Tienda. Y se tienda tantos años, nunca se llegue, ¿no? Sí, sí, capaz que es como la utopía. Vamos a las matemáticas, como una asíntota, que vos nunca vas a pasar, nunca vas en el infinito, capaz que Son llegas conceptos ahí. Conceptos abstractos. Sí, abstractos, sí. Está un poquito el nivel ¿sí? Del ángulo, ahí de va, la tendencia. Estamos ahí que capaz que en el año 6000 llegamos claro. al 6% de la educación. Y bueno, entonces, eso fue lo que se propuso. Se planteó un programa de gobierno donde cual sabíamos y un presupuesto en el cual sabíamos que los números de recaudación estaban totalmente sobreestimados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la estimación no era buena. Había lo que se llama un sesgo en la estimación. El sesgo es cuando vos que le apuntás a un lado y siempre le pegás para otro lado. Sobreestimado, cuando... siempre más. Siempre a más. Siempre a más. Ahí va. Después hay también el tema de la deuda. Era imposible pensar que se bajara el déficit porque no se mostraba la forma en que se iba a bajar el déficit o dónde se iba a recortar, ¿sí? Básicamente lo que se hizo es no se recortó mucho y no se cumplió con cosas que sí estaban claro. pautadas. Capaz que le podemos explicar a la gente qué significa el déficit, o sea, por qué un país es complicado que tenga déficit alto o qué está señalando un déficit alto. Ahí va, el tema del déficit es lo mismo que las personas, ¿no? O la familia. Déficit es que yo este mes gasté más de lo que me ingresó. Lo puedo hacer transitoriamente como una familia. ¿Qué digo? Bueno, pido un préstamo. O le quedo viviendo. Tengo que hacer una reforma en uno de los cuartos de los nenes. Ahí va. Sí, ahí va. No me da el sueldo para pagarla directamente del salario, porque vivo al día. Bien, ahí va. Entonces, agarro y digo, bueno, pido préstamo. Y bueno, los siguientes meses me la tengo que ajustar, ¿no? Porque si no, me va a ejecutar el que me dio el préstamo. Claro. ¿Está? El tema es que el país tiene algunas herramientas que es como, viste, como los caramelos, si comes mucho te pican los dientes, ¿no? Entonces vos agarrás y decís, bueno, el país puede agarrar y emitir moneda para pagar ese déficit. Podría hacerlo, no es nada recomendable porque la emisión hasta un cierto punto se puede hacer, pero después de otro punto se te va a parar los precios eso. Entonces vos generás una espiral de inflación. Y por otro lado, que puedes decir, bueno, vos sos gobierno, puedes endeudarte muy fácilmente. ¿Está? entonces emitís deuda y vas bancando ese déficit. Y lo voy a bancar durante mucho tiempo. El tema es que llega un punto que quien te empieza a prestar dice, ah, mira, porque quien te empieza a prestar no es un, no sé, no es una carmelita, sí, ¿no? Sí, no, no, no, no, te va a hacer beneficio. Ahí va, te empieza a ver, dice, vos, mirá, este lo, ya este está ahí, está rengueando, subile la tasa. ¿Sí? No es que o dice, vos, este va a ser más difícil que me pague. Entonces, como es más difícil que me pague, cobrale más, porque en algún momento tenemos que hacer el negocio, y si nos deja o nos corre alguna cuota, etcétera, entonces van a subir las tasas. Y de a poco le va a empezar a pasar eso al Uruguay. Y de hecho, le está pasando y vamos a explicar. Pero una cosa que también quería decir respecto a lo que nos dijo, los que nos vienen diciendo, es ¿cuál es el modelo económico que nos proponen siempre? Nos proponen cuando arrancó es, nosotros apostamos a la inversión, porque la inversión es el motor. O sea que vos, es el motor, ¿qué quiere decir? Vos prendes algo y lleva, sí. Te lleva, ¿no? Es sí. Lo que tira. Sería como la locomotora. Entonces, en el mismo proyecto, en la misma exposición de motivos de la parte presupuestal, del presupuesto 2015-2019, se mostraban que ya viene la inversión promovida. ¿Qué quiere decir promovida? Como es el motor, ¿sí? Como es el motor, yo le digo, bueno, ya que sos el motor, te doy, te sirvo la mesa para que vengas, sí. Y estés contento. Entonces, bueno, te doy algunos beneficios, te cobro menos impuestos, te dejo instalarte en unos lugares que se llaman zona franca, que es como un paraíso para ti, porque vas a tener todas las libertades que quieras. Después te doy... Te aumento tu margen de ganancia, te doy beneficios si no estás en zona franca, el impuesto a la renta, al impuesto al IRAE, que es el impuesto a la renta empresarial, te doy una exoneración. ¿Sí? Si vos sos trabajador es imposible tener una exoneración de IRPF, los dos son impuestos a la renta, ¿sí? Nada más que uno es un impuesto a los ingresos, el otro es un impuesto a la renta, ¿sí? Entonces todo eso viene creciendo desde 2008 en adelante. Todas las empresas que el gobierno le dio beneficio mostraban que venían creciendo y te lo prestaban como porcentaje del PBI, 3% del PBI, 4% del PBI y una escalera ascendente. O sea, mirá todas las empresas que están viniendo. Entonces, si todas esas empresas que vinieron en 2008, 2009, 2010, hasta 2015 vinieron, y lo que vos me decís que eso va a ser el motor, porque va a generar empleo, claro. Ese empleo va a generar más ingresos para la gente, va a ir para el consumo, y así se va a beneficiar el efecto derrame, todas esas palabras que escuchamos, ¿dónde está? ¿O no? Sí. Porque todas esas empresas, nadie viene a hacer una empresa por tres días, seis días, seis meses, tres años. Entonces, todas esas promociones que vos diste de inversiones, ¿dónde está? Porque no hay ningún lugar a duda que la economía está frenada o abajo, o estamos yendo en pique. Está cayendo. Eso está clavado y hace un año que venimos hablando de este tema. ¿Dónde está el beneficio del empleo? ¿Dónde está el motor ese? ¿Qué es? ¿Un motor de un Fiat 600 o de un buen auto? Entonces, no me parece que no hay tal motor. O sea, me parece que ese modelo no camina. Está demostrado. Teniste todas estas exoneraciones de impuestos, o sea que todos los uruguayos bancamos el presupuesto, le dimos beneficio a las empresas, motores, y los motores no funcionaron. Entonces vamos a seguir con la misma lógica del motor, me parece como que eso no pasó, ¿entendés? No pasó. Entonces eso es el arranque del gobierno Astori. Si quieren hacemos la pausa. Sí, y, sí. Y porque se generan bastantes cosas a partir de esto, es decir, ¿y cómo se hace para desandar ese camino? Porque vos además estás privándote de recaudar de los que supuestamente están con el motor encendido. Pero sí, ¿para dónde está yendo esa energía, no? Obvio, sí, eso sí. Que genera, ¿a quién está impulsando? Ahí va. Y vamos a encontrar los lugares donde poner cosas, como dijimos que venía, ya alguno preguntó, Freda, ¿cuál es la pérdida del poder de compra del salario desde los 70 a la fecha? ¿Y qué es un fideicomiso? Son las cosas que pregunta Clapton. Dale. Bueno, y estamos con el contador Luis Freda analizando la política económica, los planteamientos que hace el ministro, cómo la presenta, ¿no? La cosa, por ejemplo, ayer dijo el ministro Astori que el déficit se reduce vía ingresos a través de mejor nivel de actividad y que rechazaba cualquier suba de impuestos o recorte indiscriminado de gastos, que esto es de campaña electoral, ¿no? Esta frase es de campaña electoral solamente. Y no es frase, él está ocupando un ministerio, ¿no? Sí. Yo era capaz que una frase para un candidato y en un debate la llevamos, pero está siendo el titular de un ministerio. Él tiene la camiseta 10. Muy cierto. Él es el que tiene que hacer el gol. Bueno, entonces como que en mi casa estén mal las cosas, te todo mal y junte a mi gente en la mesa y le diga, bueno, esto se mejora, acá vamos a llegar a fin de mes, vamos a tener un plato de comida todos los días, esto se mejora teniendo un mejor empleo y que me aumenten el salario. Sí. ¿Y? ¿Y cómo hago para la noche para poner un plato, o para pagar la luz, o para pagar el alquiler? Es la verdad lo que denota que no hay ideas atrás. Porque la mejora de la actividad, bueno, ¿y por qué no la hacemos? Vamos arriba. Claro. Mañana, si hacés la mañana, genera más actividad, genera más empleo, que haya menos desocupado y vamos para ahí. ¿Me seguís? Sí, claro. Yo, capaz que en un boliche, tomando una cerveza, te la banco esa, ¿entendés? Porque, sí, claro. Porque uno también se distiende y habla y está bueno. Pero puede ser el mensaje del ministro. No, puede ser el mensaje del ministro, de ninguna manera. Y creo que con mucho respeto no se lo podemos aceptar. Con respecto a lo del motor que quedó pendiente, sí, de la tanda, antes de la tanda, se le puso mucha nafta, ¿no? Dijeron, póngale nafta a este motor, que con este motor salimos todos, ¿no? Y vamos todos arriba del camioncito, y póngale damos, nafta a esto. Y vamos. Y la gente juntó plata, dijo, está vos tranquilo, que le ponemos... Si querés lo empujamos y después lo subimos. Pero arrancó para otro lado. No, me parece que lo que está pasando es que está siendo muy bueno el motor para algunas, para algún sector, que es el mismo de siempre, ¿no? Que tampoco hay nada, hacen su negocio... Pero el tema es que decimos, mirá, no es solo para vos la sociedad, el negocio acá tiene que ser para todo, ¿sí? Entonces, obviamente que hay sectores que les ha ido muy bien. Es claro que hay sectores que les ha ido, claro, extremadamente bien, ¿sí? Vos mirás empresas que pasaron de tener localcito, no sé qué, y hoy son grandes redes, uh-huh, tienen muy buenos locales y ambiciones a seguir creciendo como a nivel empresarial, o ves transnacionales que antes no existían de parte de agricultura y hoy están en Uruguay, ¿sí? O ves corporaciones financieras que les está yendo genial y no tienen ni siquiera problema en reconocer los resultados históricos de los bancos, ¿sí? 100% aumentaron su clientela, etcétera. Ahí fue el beneficio. No llegó a donde dijeron que iba a llegar. Ahí van cada uno a evaluar si es que pasó algo y no llegó. O fue hecho para eso. O era, bueno, yo te digo esto, te convenzo, pero en realidad sé a dónde van a llegar los resultados. Ahí eso ya es indemostrable. Bueno, cada uno tiene su percepción interna y depende de qué tan enhebrado andes en la vida, te vas a terminar volcando por una, claro, o por otra. Entonces me parece que eso es lo que ha pasado. Quiero traer otra declaración de Astori. A ver. El fines del 2017. Fines del 2017, entramos con una cosa que en Uruguay ha pasado y empezó a volver a pasar. El ministro de Economía descartó que el aumento de las tarifas implique un tarifazo. Danilo Astori no comparte las críticas de la oposición en este sentido, ¿sí? Y en siguiente punto, afirmó que todos los uruguayos tendrán una rebaja del 4% del IVA. ¿Tá? Omitió decir si pagas con tarjeta, ¿no? ¿Tá? Si pagas con tarjeta. Nada más y nada menos. ¿Tá? Bien, o sea que vamos a descifrar un poquito esto. El aumento de las tarifas es innegable. La gente lo siente en el bolsillo. Si la economía o los economistas o quienes dirigen la economía tienen como un proceso de que empiezan a pensar y a actuar como adentro de un pozo, yo no lo digo yo, esto yo lo he dicho a alguien mucho más famoso que yo, ¿sí? A pensar dentro de un pozo y no darse cuenta que las cosas no funcionan como ellos piensan que funcionan. Es un tema que le compete a quien lleva la política. Las tarifas están carísimas, ¿sí? Vos ves comercios que hacen cosas que uno no comparte, pero que apagan heladeras para ahorrar, para ahorrar energía. De noche ves gente que parte de su trabajo es prender y apagar el calefón para ver cuando se pega un baño. Sí, ¿sí? Ves un montón de conducta que decís vos, si esto no fuera tan caro, no tendríamos este tipo de conducta. Después lo otro, lo del 4% de rebaja, no es para los uruguayos la rebaja. Porque ¿quién hace el negocio? Pues yo tengo la rebaja si uso lo que me da tal señor. Claro. O sea, ¿a quién estoy beneficiando? Y al negocio del señor tal. Porque si yo tengo dos, porque el dinero es un bien más, ¿no? Uh-huh. Si yo uso dinero, no tengo ese descuento. Si uso el dinero, pero a través de un intermediario, sí tengo ese descuento. ¿Quién se beneficia? el intermediario. O sea que ese sacrificio del IVA es el dejamos todo de recaudar para que se beneficie las empresas financieras teniendo mayor volumen de negocio, ¿sí? Y mayor transacciones y que la plata nunca salga de su órbita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Entonces, en definitiva, ahí vemos por qué traje esta declaración, porque primero que nada es a quién no puedo bajar el déficit, te subo las tarifas. Pero no importa, frente a ese mismo déficit en alza, o sea, ¿qué quiere decir déficit? Gasto más de lo que tengo, igual doy un beneficio, pero el beneficio en definitiva es para el banco. ¿Me seguís? Sí, sí, entonces, claro. ¿Cuál es tu prioridad? Tu prioridad es el sistema financiero, clarísima. ¿Tá? Y aparte, enseguida, a los pocos meses, en 2018, salieron los lineamientos que proponen los acuerdos del Consejo Salario para los próximos 24 a 30 meses. Y salieron, como decir, los acuerdos más importantes de la historia. Entonces, si sos una fuerza de izquierda, los acuerdos del Consejo Salario más importantes de la historia, ¿qué tenés que hacer? Y una relación laboral que ya sabés que está inclinada. No lo dice Luis Freda. Hay un principio que se llama jus variandi, que es las relaciones laborales no son equilibradas. Hay una parte que tiene más peso que la otra. Tiene más fuerza. El empleador tiene más fuerza que el empleado. Entonces se reconoce eso y se tratan de hacer políticas o principios para equilibrar esa relación. Porque si no, el pez grande se come al chico. ¿Está? Entonces, el acuerdo más importante de la historia, supuestamente una fuerza izquierda impulsándolo, dice, bueno, vamos a proponer un 6,5, un 6,5 anual para los que estén en problemas. O sea que ahora, para ese momento me reconocés que hay economía en problemas. 7,5 para el sector medio, o sea, los que andan ahí, están llevando bien el partido, 7,5 y 8,5 para el sector dinámico, o sea, para la que la están descosiendo, ¿no? Para los Messi de la economía. ¿Y cuánto es la inflación? Y la inflación anda en 8 y algo. Claro. Entonces le estás ofreciendo a la gente que arregle por abajo, o sea, que firme. Que suben las cosas. Que firme para bajar. Sí, aparte una inflación es una canasta que no todos tenemos el mismo consumo de esa canasta, ¿no? O sea que, de vuelta, ¿a dónde pusiste tu foco? Tu foco lo pusiste en no complicarle a la empresa. ¿Sí? Y lo hiciste 3 meses después. Y de hecho, cuando hiciste eso, y sabes, hablamos de esto en esta radio, dijimos, el salario real va a bajar. Y el salario real empezó a bajar. No hay vuelta, estamos yendo de las declaraciones para atrás. Y no hay que jugar ahí con que si el dólar está acá, que si el dólar para allá, que si hay que tener en cuenta. No, eso como te marea, es como si vos cuando vas en la caja y viene uno y te dice, me cambio de esto, y claro, pará, poner el billete acá. Sí, sí. No me mareé. Sí, vamos a ordenar la cosa porque. Sí, no me mareé. Sí, No me mareé. Porque te digo porque Astori, hoy todos los diarios están con que la economía cayó 0,2%. Y Astori, antes de esto, ayer, dice que los datos del Banco Central van a confirmar que la economía uruguaya hace meses que no crece. E inmediatamente a eso dice, a partir del próximo semestre podrán comenzarse a ver señales de recuperación del crecimiento. Que hoy decía Diego, es como lo que dice Macri. Macri dijo permanentemente sí. Eso, ¿no? El próximo semestre. El próximo sí, sí. Semestre. Ahora, es como, no sé, como que se adelanta a lo que ya sabe que se va a decir. Alfredo Basti, que debe ser el que más aparece, ¿no? Defendiendo la política económica, dice, tal como se esperaba, el PBI del primer trimestre de 2019 no creció respecto del trimestre anterior. Se redujo levemente, 0,2%, respecto de igual periodo de 2018. La baja de la inversión fija, la demanda interna y las exportaciones, sobre todo turismo, tuvieron resultado negativo. Y ahí yo no. Ya me está entreverando con el billete. Sí, pero ahí va. Pero yo lo que no entiendo, Asti, es. Bueno, Asti, eso es lo que debe decir el informe. Me está leyendo un informe. Bueno, vos sos parte. ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Por qué pasó? Porque vos me estás diciendo eso, pero hace cuando presentaste tu proyecto tan armado, consolidado, serio, responsable, ordenado, sí, sí. Todos los sustantivos que le quedamos. Exactamente. Vos decías que iba a crecer en 3, y no creció, no está creciendo en 3. Basti, ¿qué está pasando acá? Si esto fuera un trabajo, ¿no? ¿Sabés cómo lo sacan? Un trabajo, si estamos, tenemos que ser profesionales, no sé qué, te van a decir, che, Vos dijiste un 3 y estamos en menos ¿seguro? Algo. Menos algo y venimos para abajo. O sea, acá estamos más lejos. Y el que salga vos a decirlo antes, sí. no te salva. No, me parece que no, es como no. Y aparte lo decís antes, no. O sea, frenaste el anuncio porque tenés el informe debajo de la mesa y antes de poner enter para que se publique, salís a suavizar la cosa. Eso yo lo dije primero. Sí, claro. Pero dijiste primero que está. Es como que si la primicia tuviera algún... Aparte me está dando datos, como dijiste hoy temprano, 6 meses para atrás. Claro. Si te dan en junio los datos del primer trimestre. Seguro. Ya está terminando el segundo. Seguro. Y es un país chiquito, ¿no? Si, claro. Con esa misma lógica, por ejemplo, Brasil lo tendría que presentar dentro de 10 años, que es 47 veces más grande. ¿Entendés? Clarísimo. Es un tema... Que no. Y bueno, Asti hace generalmente eso, pero eso generalmente los políticos o los ministros, la gente así tienen. Si vos vas al gobierno sanguinete, había un político, siempre era como el que salía a hacer ese trabajo. Seguro, ¿no? Ese trabajo. Y no sé si piensan que le rinde, yo creo que no rinde, ¿no? Y son ellos mismos. Sí. Bueno, hacemos otra pausa, seguimos. Bueno, seguimos con el contador Luis Freda conversando sobre lo que se hace por parte de los gobiernos, lo que se busca, los intereses que se persiguen y los discursos que se hacen, ¿no? Que son cosas que hay que prestar atención, porque ahora, por ejemplo, hoy leíamos declaraciones de Daniel Martínez diciendo de que se piensa hacer una reforma del sistema previsional sin afectar a los trabajadores, ¿no? Lo cual yo no entiendo cómo sería la que ellos proponen, porque realmente es muy difícil, ¿no? Es como aprender natación sin mojarse, más o menos. Claro. ¿Eh? Básicamente, aprender a andar en bicicleta sin caerte. Todos es van imposible. A poder nadar, pero ojo, si alguno se moja, ahí no, está mal. Está mal. Es como, yo qué sé, a veces tienen que pensar que si vas a cambiar algo, algún trabajador va a salir afectado y es imposible. Básicamente, pero es que es el esquema, ¿no? El esquema de afectar a los trabajadores para recaudar más. Ahí va. Hacerlo trabajar más tiempo. No, lo que pasa es que, si quieren un día hablamos del sistema de seguridad social. ¿Quién dijo que el sistema de seguridad social tiene que ser autofinanciable? ¿Por qué? Porque la base de la seguridad social es que hay gente que tiene algunos problemas y que necesita la ayuda. Asistencia. Y si merece asistencia, porque no puede generar los ingresos, porque si no, no iría la seguridad social. Entonces, de algún lado tiene que salir el recurso. No hay más vuelta que esa. Entonces... Ese tema, eso en el Uruguay pasa hace muchísimos años, no es nuevo. Hay 7 puntos del IVA que van derecho a financiar el déficit del BPS, pero eso tiene 20, 30, no sé cuántos años. Lo quiero estudiar en profundidad, pero titular es así. Sí, sí. Ahora alguien dice que la seguridad social tiene que ser autofinanciada. ¿Y quién me bajó ese concepto económico y lo dimos todo por bueno? ¿Eh? ¿Quién me bajó? Porque mañana hay un padre que tiene algún hijo con algún problema de salud, alguna parálisis, y que necesita que le demos una plata, ¿o no? Sí, sí. Estamos de acuerdo, ¿eh? Un trabajador tiene un problema de salud, etcétera, y precisa una jubilación anticipada, y lo que juntó no le dio, y bueno, pues tuvo un accidente, y ¿qué vamos a medir? Ah, no, mira, como juntaste tantos pesos, te corresponde tanto, ¿no? Pero en la misma lógica que veníamos hablando, es usada la seguridad social por parte de las grandes empresas. Para, obvio. Por ejemplo, la industria frigorífica, cada tanto tiempo manda una tanda de trabajadores, sí, al seguro, obvio, de paro para alivianar costos, sí, tener más rédito y usa el Estado y, obvio, usa la seguridad social. ¿Escuchaste alguna crítica de algún político de eso? No. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los políticos... Hoy por hoy está muy alineado con el interés económico. Que me parece que eso no está bueno, ¿no? Porque si no, el interés económico va a llevar toda la economía para un punto donde los que no tenemos poder económico, tenemos poder económico, vamos a ser siempre los que pagamos el costo. Uh-huh. Entonces, bueno. Pero seguimos con esto. Dale. Seguimos con junio del 2018. Hace un año. 25 de junio de 2018, página de presidencia, Astori decía: estamos convencidos de que con orden macroeconómico y política monetaria ordenada mantenemos la inflación a niveles menores. Dijo, aparte ratificó que Uruguay crecerá 3% en 2019 y 3% en 2020, hace un año, ¿no? Y que se tiene una posición financiera sólida y un sistema bancario solvente. Fuente Presidencia de la República. Y vamos cero. y estamos en cero y estamos con dato viejo, ¿no? O sea que estamos con dato viejo, ¿está? O sea que si vamos, veníamos en 3, 2, 1, 0, ¿cuál es que viene? Y para abajo, ¿está? Está clavado. Entonces decimos, estamos en una posición financiera sólida. Bueno, la que siempre traemos acá y se levanta poco, pero a poco se está levantando más. Es bueno, lo que dijo Astori el año pasado fue que teníamos una posición sólida y porque estábamos muy bien, porque Uruguay tenía una trayectoria de cumplimiento, un nivel de negocio adecuado y un nivel importante de reservas internacionales. ¿Sí? Y dijo que con eso tenían respaldo para ir ajustando el déficit de forma gradual y que sin nervios. Muy bien, cuando fue Astori el año pasado, ya lo repetimos muchísimas veces, a presentar la rendición de cuentas, decía que teníamos un nivel de reservas internacionales en torno a los 15.000 millones, de los cuales unos 7.000 millones, 7.100, eran de libre disponibilidad. ¿Sí? 7.000, fondos públicos, digamos. Ahí va, reserva en el Banco Central, 7.100 y algo millones, de los cuales uno los plantea, era bueno, si no llegas al 6% de la educación, manotea de ahí y pagá, porque la educación es la mejor inversión que puede hacer nuestro país, por lejos. ¿Está? Bueno, ¿qué pasó? Empezó a cambiar el dólar, que estamos desacoplados, que el dólar en Argentina, que el déficit es grande, y se entraron a empezar a usar esas reservas. Hace 6 meses... ¿Para la educación? No. ¿No para la educación? No. Para el dólar, para pagar vencimientos de deuda, etcétera. De esos 7.200, hoy estamos en 5.700 millones de libre disponibilidad. O sea que en un año y poquito perdimos cerca de 1.500 millones de reservas. ¿1.500 millones de reservas en un año? Eso pueden entrar a la web del Banco Central. Están esos datos publicados. Se fijan el dato al día 17 de junio, ¿sí? Que es el último dato disponible. Son 5.734 millones de libre disponibilidad. O sea que cuando decían que no había plata para financiar el plan de vivienda que generaba empleo y eso, no era cierto, porque para eso sí hubo plata. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? La prioridad siempre es el apuntar el sector financiero. ¿Sube el dólar? No, tenemos que aguantar el dólar, porque si sube el dólar mucho, fíjate que la volatilidad es mala. El dólar va a ir a donde tenga que ir, porque el dólar en Uruguay es un alfeñique frente a un gigante, ¿tá? No puede dominar el dólar en Uruguay, ¿tá? Y aparte, la política que está planteada Astori es de libre definición de tipo de cambio, ¿tá? Así que entonces es como que te dicen un discurso y después se hace otra cosa y sale un discurso a acomodar y antes de un dato te dan una, entonces te embarullan. Bueno, no me dijiste que íbamos a hacer una política seria, responsable, la cual vos tu meta era la inflación, no el dólar, pero me estás gastando plata en mantener el dólar y estás gastando 1.500 millones de dólares. ¿Y por qué no gastamos esos 1.500 millones de dólares en lo que me estás diciendo ayer que es lo importante, el nivel de actividad? Bueno, 1.500, generamos la política de vivienda y hacemos andar la industria, desde la construcción, todo lo que esté vinculado a la construcción, y le damos un empujón al camioncito, pero un empujón en serio, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso no es lo que está pasando. Pero digo, bueno, vamos a ver qué hizo Astori en el segundo semestre. Salió en el segundo semestre a decirnos que, el 10 de septiembre del año pasado, estaba muy preocupado por los turistas, por los free shop, ¿sí? Por los free shop, a ver que había una inequidad en el free shop. Me parece que había gente que podía comprar whisky en un lado, pero no en el otro, o perfumes de un lado y no en el otro. Entonces salieron a hacer una política para mejorar la competitividad de los free shop. Tema totalmente secundario y totalmente que ahí atrás hay un interés empresarial. Claro, ¿no? Porque el empleo que genera el free shop deben ser en todo el país 100 personas, 200, ¿sí? Aunque fueran 1.000. Aunque sean 1.000. No es, y no te, nadie, ningún país se va a salvar haciendo free shop. Te va a salvar teniendo valor agregado a tus cultivos, exportando materia prima, producto manufacturado. Teniendo, en vez de cerrar curtiembre, abriendo curtiembre y sumando la industria o de calzado, o marroquinería, o prendas, o tapizado de vehículos, yendo de ahí, construyendo de ahí para arriba. No vendiendo productos importados suntuarios, que no nos va a cambiar la vida de nada. Que está bien que existan, que no tengo ningún drama. Porque que la gente compre whisky más barato del lado uruguayo, no. No tiene. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa se hizo en el año pasado? Bueno, muy preocupado por el que los turistas argentinos vengan o no vengan. Los turistas argentinos han venido o no venido, independientemente de lo que le des o no le des, y eso no es nuevo en el país. Parece que hay gente que... Pero todos los que alguna vez fuimos a la playa de chico, siempre tenían un amigo argentino. ¿Está? O te lo conocía, o... Bárbaro, bueno. Entonces ahí, como estábamos preocupados, generamos una política de descuento del IVA. Entonces, de vuelta, estamos en un país que se está pinchando y vos salís con una medida para los free shop y otra medida para descontarle el IVA a los turistas. Que el turista, si no tiene un mango, no va a venir, por más que vos le devuelvas el IVA o no le devuelvas el IVA. ¿Tá? Y de vuelta, lo que estás haciendo es, de vuelta, tenés problema en el gasto. Me decís que el déficit es el peor problema y lo que hacés es seguir dejando de recaudar. ¿Y para quién? Nunca para que labura, nunca para una familia que tiene cuatro hijos y está hasta la manija, nunca para un tipo que se compró una casa y la cuota se le está yendo para arriba y si vota, no le cobre impuestos a este tipo porque se compró una casa, las casas salen carísimas. Nunca vienen para ahí las medidas, siempre van para los mismos sectores. Suntuaria, turismo, que aparte le ponen la palabra turismo receptivo, y sí, si te llega a importar en estas condiciones el turismo de quien está acá y se va para afuera, tenemos que tener un lío de novela, ¿no? Entonces, turismo receptivo y todo un montón de nombres y no llegamos a ninguna medida concreta de economía real, de trabajo, de empleo, de industria, de agregar valor a la producción primaria. A mí esto me preocupa. Que tenemos que hacer la pausa de vuelta, Luis, pero además está claro que el que hace turismo fuera de su país, que es al que está apuntado, sí, esto, sí, es gente que tiene un poder adquisitivo superior a aquel que no lo puede hacer, la clase trabajadora de ese país, por ejemplo. Entonces vos le estás dando a una clase poco más acomodada beneficios que no le estás dando a tu propia clase trabajadora. Llamativo, por más que digan no, la recaudación del turismo influye, sí, pero ¿cuánto influye ese beneficio en la recaudación? Si vos estás dejando de recaudar lo que le estás devolviendo, ¿no? De IVA. Hacemos la pausa y venimos con un bloque más con Luis Freda. Bueno, seguimos, últimos minutos con Luis. Alba planteaba una pregunta entonces a través del teléfono sobre cuánto era el descuento que se hacía por el pago con tarjeta de débito, supongo que sería lo que plantea Alba. En las compras, ¿cuántos puntos de IVA? Si son 4 o 3 con algo. Y supuestamente son 4. O sea, ahora actualmente no sé bien exacto el detalle, pero son 4%. Eran 2 con crédito y 4 con débito, ¿no? Y 4 con débito, y una cosa así, sí. Pero no, eso si quieren lo repasamos. Ahora después pues lo buscamos. Eduardo de San José de Carrasco dice: buen día, si el Ministerio de Economía usa la lógica de evaluar en competitivo y no competitivo, ¿será que hay que cerrarlo? Dice el Ministerio, porque sí, no funciona, ¿no? Y la otra que nos había quedado pendiente, ¿no? La del poder de compra. Ahí va. El salario. Eso ya una vez, yo no justo no traje la serie, sí, hoy, pero el salario de hoy por hoy, el salario real, y eso no son números míos, porque ha salido alguna crítica en alguna red, eso es un número del INE. Ajá. Si quien no le guste, no le gustará el número del INE, pero el salario real del 68 respecto al de ahora, el del 68 era más alto. Era más, ¿está?, alto. Era más alto. No me acuerdo bien, pero estábamos cerca de un 20% más alto, una cosa así, pero es más alto. Sí. El poder de compra del salario antes de la dictadura era mayor que el de ahora. Que el en de aquel ahora. Momento la gente estaba enardecida. Hoy estamos ahí, estamos en WhatsApp. Llevándola en el WhatsApp. Sí. Y lo otro que preguntaba Clapton es, ¿qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es una estructura que se hace jurídica, en la cual se hace como si se sacara parte, por ejemplo, yo agarro y digo, bueno, no sé, por ejemplo, el fideicomiso para arreglar rutas, ¿no? Entonces digo, bueno, yo agarro y digo, bueno, creo una estructura jurídica donde marco de dónde van a venir los ingresos, por ejemplo, de la venta de peajes, ¿no? ¿Sí? Los ingresos de venta de peaje, y marco cómo se gastan esos ingresos. Defino una estructura que va a administrar el fideicomiso, ¿sí? O sea, va a haber alguien que da activos o cosas en fideicomiso, sí. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte sacó determinadas rutas para que el fideicomiso administre la utilización y la reparación. Entonces, se nutre con los ingresos de peaje, también con emisión de deuda, esa es la corporación vial quien la administra, y a su vez es la que define cómo gastar ese ingreso. Es como un administrador. Es como un administrador de un patrimonio que se separa del Estado. ¿Sí? Entonces es una estructura que se arma con eso, donde hay quién concede los bienes al fideicomiso, quién administra el fideicomiso y cuál es la finalidad del fideicomiso. Entonces eso como que se separara. ¿Sí? Entonces es como que... Queda funcionando solo aparte. Queda funcionando solo aparte y tiene tiene instrucciones uh-huh. para el funcionamiento. ¿Está? Y tiene que cumplir ese cometido. Es básicamente. De hecho, se usa para eso, pero en otros países se usa para el tema de herencia. ¿Sí? En otros países se agarra y se dice, bueno, todos los bienes de una persona los pone en un fideicomiso, mientras él está vivo, se utilizan con determinadas lógicas. Cuando la persona se muere, eso se está marcado a quiénes va a ser el beneficio de eso. Y se puede usar de manera bien o se puede, por ejemplo, en los países para determinar cuál es la asignación futura de esa herencia y no en base a las normas. ¿Tá? Esquivar las normas a través de eso. Y sí, ahí va. Por ejemplo, acá se hace para que si vos sacás en la corporación vial, vos pones en el fideicomiso para que administre las rutas y entre ellos la reparación de las rutas, la corporación vial y ese fideicomiso no tiene por qué cumplir las normas de contratación del Estado. ¿Sí? Ni tiene por qué rendirle cuenta al Tribunal de Cuentas. Se sale de TOCAF y todo eso. Sale de todo eso. Entonces, las garantías disminuyen. Y bueno, entonces es como que es muchas cosas que pasa generalmente acá en Uruguay. Tenemos unas normas que capaz que hay algunas para cambiarlas, pero ¿qué hacemos? Y la pasamos, claro. Creamos una cosa para... Fuera del sistema. Fuera del sistema. Entonces después me puedo poner en la vereda y decir, mira que yo cumplo todas las normas. Sí, para las rutas que te tocan a vos, pero la que la pasaste al fideicomiso, no la cumplí. Entonces, por otro lado me pongo en la otra vereda. Ah, mirá este, yo soy rápido en la ejecución, sí, bárbaro. ¿Y el control? ¿Entendés? Sí. Es como ponerme los dos lados del mostrador. Pero eso podemos un día perfectamente atacar ese tema. Agarramos un par de ejemplos y... Muy bien. Acá hay un audio que mandan. Lo felicito al contador Luis Freda. Debería estar todos los días en la radio para abrirle los ojos a la gente, para que se den cuenta a la catástrofe que nos está llevando este gobierno. Es algo de terror lo que nos han hecho hasta ahora, lo que nos hacen y lo que nos van a hacer si llegan a tener otro periodo de gobierno. Por ello, lo felicito de todo corazón al contador Luis Freda y ojalá pudiera estar él todos los días en el programa para simplemente abrirle los ojos a la gente, para que entiendan el horror que nos ha hecho este gobierno. Bueno, allí estaba este mensaje. No sé, el nombre del oyente no dice acá, pero fue muy explícita, ¿no? Sí. Todos los días acá, Freda. Dale, ¿por qué no? Bueno. Algún día probamos. Martínez de Tala, lo único que manda es una palabra. Maquiavelo, dice. Maquiavelo. Y Ángel manda un abrazo a todos. Dice, gracias por la entrevista. Muy esclarecedora la entrevista del economista. Puede ser que el fideicomiso del que está hablando ahora fue creado en tiempos del ingeniero Cáceres para darle los peajes a ciertos empleados que crearon empresas. Hoy el Frente haciendo lo imposible por estas tercerizaciones. Sí, fue creado por Lucio Cáceres, pero se ve que gustó. ¿Eh? Se ve que sí. ¿Eh? Ay, se ve gusto. Sí, no dicen qué herencia maldita. Un saludo a Luis Freda. Estaría bueno que publicaran datos departamentales o regionales, tanto del PBI, el desempleo, la inflación, canasta de alimentos, etcétera. A los economistas les encanta hablar de medias, pero eso no representa nada. La media es tal, pero eso se come los extremos. Sí, no, y eso se come que si tenemos dos personas, uno gana $10,000 y otro gana 100. ¿Sí? Hacemos 100 más 10.000, me da 10.100 y lo divido entre dos y los dos andan cerca de $5,000, andan volando. Sí. Y hay uno que está en la llaga y otro que anda volando. Exactamente. Esa es la media. Exactamente. O sea, la media es muy sensible a los valores como extremo. Te los arrastra. Bueno, y Ángel había dicho también un feliz día a todos los abuelos en su día, respetuoso homenaje a nuestro prócer máximo, José Artigas. Bueno, ahora después de las 10 vamos a estar con el tema Artigas. Ta, te leo la última, sí, que quería, porque hay una que quedó picando, ¿no? Que es la que quería decir de 2019. Salió Daniel Astori a decir en febrero: miles de fuentes de empleo, un crecimiento del 2% anual del Producto Bruto y mil millones de dólares adicionales por ventas al exterior son las principales ventajas de la construcción de una nueva planta de UPM. ¿Sí? Y dice lo siguiente, dijo, las exoneraciones que recibió son las mismas que pueden solicitar todos los empresarios uruguayos. Yo los invito a los empresarios uruguayos que pidan que les hagan un tren. Y vemos si se los hace. ¿Está? Sí. Y que el tren valga... Que debían los recorridos de los ómnibus. Mil millones de dólares. Que también pidan que les hagan una zona franca para ellos. ¿Sí? A ver si le hacen la zona franca. Entonces, a veces cuando nos dicen esas cosas, tendríamos que decir, bueno, un poquito más de seriedad de nuestra parte. No, no es por nada malo, no tengo nada contra Astori, nunca no lo conozco, pero me parece que hay cosas que llegan a un punto en lo cual uno se tiene que parar de determinada lado de la vereda. Ya no es. Si me decís eso, cualquier persona que trabaje en temas financieros, contables o económicos sabe que esto no es verdad. No sabe. Y así esto mismo me dijo cuando vine por Monte del Plata, y no hay 1000 personas trabajando en ese entorno, ni hay 2% del Producto Bruto que están creciendo por Monte del Plata, porque el Producto Bruto no está creciendo. Muy bien, Luis, queda imagínate, a partir de esto quedaría mucho para también ahora va a estar profundizar. Todos los días. Mañana entonces la seguimos. Bueno. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, vamos arriba.